El año 2019 culmina en vertientes con saldos integrales en sectores y programas claves para el desarrollo socioeconómico, aunque no se logran los resultados previstos en algunos indicadores. Entre los que evidencian avances está el programa de producción de alimentos, con un aporte significativo de trabajadores y cooperativistas agropecuarios, asegura Orlando Hernández Vigoa, delegado municipal de la agricultura. Hoy el mayor % de cumplimiento de nuestro plan, que hace más de un mes que lo cumplimos, la entrega de leche. Ahora se nos incorporó una nueva cooperativa millonaria en la carne. Este año ha sido una explosión extraordinaria con el tema de la producción de apícola. Al duplicar las toneladas de miel y los kilogramos de cera propuestos para el año, los apicultores instauran nuevos récords en ambos renglones, al tiempo que se consolidan los 5 polos productivos y la mayoría de las bases agrícolas. Esto permite garantizar más de 28 libras de productos agropecuarios por habitante, en lo que incide la agricultura urbana, suburbana y familiar con muestras de recuperación. Como aspecto discordante se inscribe la zafra 2018-2019 con otro incumplimiento. Por eso el reto de garantizar estabilidad en la presente campaña para fabricar las 84.200 toneladas de azúcar planificadas, precisa Joinis Arias Liriano, diputado al Parlamento cubano y presidente del Consejo Popular de Manantiales. Presidente del Consejo Popular, delegado, grupo comunitario, población en general, que estamos en estas comunidades cañeras y que tenemos que dedicarle la vida a esa producción. Si el pelotón empieza tarde, bueno, el Consejo Popular está ahí, el delegado también, y tiene una responsabilidad de apoyar y de acompañar a los compañeros de Cuba, porque esa también es la divisa que va a llegar a nuestra comunidad, es el salario, el sustento de nuestras comunidades. Los proyectos de iniciativas municipales para el desarrollo local aún no alcanzan el impacto esperado. En cambio, los programas sociales sobresalen, explica Ernesto de Armas Díaz, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. El sector de la educación, de la cobertura docente, logramos llevar casi al 70% del déficit que teníamos. Para el próximo año, que ya los presupuestos nuevos, nosotros pensamos llegar a completar el 100% de la cobertura docente, porque condiciones tenemos, maestros tenemos. Hemos tenido este año 2 muertes infantil y consideramos que podemos, al concluir el año, estar por debajo de 5 por cada 1000 nacidos vivos. Un indicador que mide eficiencia de trabajo del sector. La muerte materna es una deficiencia seria que tiene el territorio. No hemos logrado nosotros detener este indicador y nos marca seriamente al territorio como uno de los que más problemas tiene a nivel de provincia. La propia situación higiénico-sanitaria, este año no hemos transitado con buena salud en este sentido. Hemos tenido más de 400 focos, sobre todo en la cabecera municipal, en el Consejo Popular Centro Urbano, que sobrepasa los 200 focos. Nosotros tuvimos, en las afectaciones del último ciclón, tuvimos un total de 1.092 afectaciones. De estas tenemos 925 concluidas. Prácticamente el 100% de las necesidades de techo se han cumplido en el territorio. Alrededor de 300 subsidios sumando ya hasta la fecha. Y lo planificado, que hay más de 40 subsidios en ejecución para el próximo año, y se ha aprobado un nivel ahora también a la población en el último Consejo de Administración, que eso debe dar mayor cantidad de resultados para el próximo año. La categorización de la Orquesta Armonías de Vertientes, insigne de la localidad, distingue a la cultura, sector que en la última etapa estival llegó a las comunidades rurales vertientinas con el proyecto de Gira por mi Ciudad. Aún con déficit de insumos para la atención a las plantaciones, los arroceros logran materializar los compromisos de arroz cáscara y se privilegian al contar con la Cooperativa de Créditos y Servicios Manuel Ascunce Domenech, incorporada al movimiento de los 100.000 quintales, con los mejores rendimientos por área en el país. En la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora también se potencia la producción de carbón vegetal para captar divisa y asimismo en la empresa agropecuaria hay pequeños ingresos por concepto de exportaciones de ese rubro con el que Cuba logra situarse en varios mercados internacionales por su calidad. Aunque mucho resta por hacer en vertientes, se perciben acciones para mejorar la infraestructura y los servicios y son indiscutibles los avances en la solución a planteamientos de los electores. En ese sentido contribuyen el trabajo comunitario integrado y los intercambios de las autoridades gubernamentales con el pueblo en los programas Somos Continuidad. Varios son los renglones que se producen con resultados positivos al Centro Sur Camagüeyano, entre ellos rubros que buscan incrementar los aportes a la economía cubana, asediada por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, con medidas coercitivas que saben afrontar los vertientinos para proseguir con el proyecto social legado por Fidel. Con asistencia de Daniel Díez Herrera, fue un reportaje de Ovalis Matosales.